La ley universal de la locomoción no puede fallar en este momento. Moving, all the people moving. Este es un espacio cedido a la Universidad del Chubut en el marco de proyecto de extensión Hablemos de Eficiencia Energética y cómo la aplicamos en nuestro día a día. En él participan docentes y alumnos de la Tecnicatura Universitaria en Energías Renovables. Acción, reacción, repercusión. Los invitamos a acompañarnos en esta experiencia para juntos descubrir cómo podemos optimizar nuestro consumo energético. Presentamos Pura Energía en Radio Municipal 87.9. La ley universal de la locomoción no puede fallar en este momento. Buenas tardes. Nuevamente nos encontramos en este espacio que gentilmente la Radio Municipal ha cedido a la Universidad del Chubut en este proyecto de extensión universitaria, como lo decía recién la propaganda. En esta tarde los integrantes de la mesa son Cristina y Alan. Buenas tardes. Hola Cristina, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, Mónica. Buenas tardes, Alan, y a toda la audiencia de la radio. Muy bien. Los invitamos también a los oyentes que nos quieran escribir a través de la línea de WhatsApp 284-56-56-97. Y el tema que vamos a tratar hoy es un tema muy interesante que se refiere a la facturación de la energía. En este caso vamos a analizar lo que refiere a la energía eléctrica. Y bueno, vamos a analizar también en el tercer bloque algunas de las facturaciones que nos llegan a domicilio. También es interesante analizar el contexto de esta factura y cómo es que llega hasta nuestros hogares. Vamos a referir primero al Sistema Eléctrico Nacional, que la compañía administradora del mercado mayorista eléctrico, Sociedad Anónima, es CAMMESA. CAMMESA es una sociedad anónima compuesta en partes iguales por el Estado y cuatro asociaciones civiles que nuclean los generadores, los transportistas, los distribuidores y los grandes usuarios. CAMMESA es la que tiene la responsabilidad de operar el sistema, comprendiendo sus funciones en la coordinación del despacho, la responsabilidad de establecimiento de los precios mayoristas y la administración de las transacciones económicas que se realizan a través del Sistema Interconectado Nacional. La estructura de CAMMESA está conformada por ADERA, que es la Asociación de Distribuidores, ATERA, que es la Asociación de Transportistas, AGERA, que es la Asociación de Grandes Usuarios, y AGERA, que es la Asociación de los Generadores. Entonces, está conformado el mercado eléctrico argentino por una oferta, el transporte, la demanda y, y los entes reguladores. La oferta, tenemos las centrales convencionales, son las centrales hidráulicas o hidroeléctricas, fuente de energía primaria, energía potencial y cinética del agua, centrales térmicas, fuente de energía primaria, un combustible fósil, por ejemplo, como el carbón, el fuel gas, centrales nucleares, reactor nuclear, donde por el proceso de la fusión del material nuclear produce liberación de energía. Como centrales renovables tenemos las eólicas, solar térmica, solar fotovoltaicas, geotérmica, mareomotriz, undimotriz, biomasa, gas de residuos sólidos urbanos, y la hidráulica, que es considerada hidráulica, menos las de 50 kilowatts. Bueno, en cuanto al transporte, la red de transporte es la encargada de conectar los grandes centros de producción, geográficamente muy distantes, con los grandes núcleos de demandas. En el sistema argentino de interconexión, llamado SADI, que es de 500 kilovolts, los elementos que componen las redes de transporte, estaciones transformadoras y playas de maniobra son los centros que cumplen las tres funciones principales: la del interconectado de todas las líneas entre sí, la de transformación desde los que se alimentan de las redes troncales o de subtransmisión que llegan hasta el consumo. Entre ellos se instalan los elementos de protección, corte y maniobra del sistema, las líneas de transporte que vinculan los centros de producción con el consumo. Respecto a la distribución, tenemos el sistema de distribución troncal, 132 kW, alta tensión, distribuidoras, distribución primaria y secundaria, media tensión. Desde la red anterior se vuelve a disminuir la tensión para alimentar a baja tensión a los consumidores residenciales, comerciales, etc. En el consumo, los índices de consumo eléctrico constituyen uno de los elementos más indicativos del desarrollo industrial de un país. El grado de consumo eléctrico per cápita y, sobre todo, el nivel de electrificación de un país son claras señales del nivel de bienestar de sus habitantes. Las dos afirmaciones anteriores están siendo reformuladas y repensadas a nivel mundial al pensamiento fundamental orientado hacia la eficiencia energética. De los 6 mil millones de habitantes de la Tierra, la tercera parte no tiene acceso a la electricidad. Los países en desarrollo evidencian una cierta saturación en el crecimiento, pero en ningún caso un estancamiento. La gestión de la demanda agrupa todas las técnicas y acciones encaminadas a racionalizar el consumo de energía eléctrica. Bueno, hemos dado así un primer pantallazo para ir ubicándonos en el tema y, bueno, luego de la pausa vamos a continuar con el mercado eléctrico argentino y qué es lo que sucede entonces en nuestro país. Anoche soñé contigo y no estaba durmiendo. Todo lo contrario, estaba bien despierto. Soñé que no hacía falta hacer ningún esfuerzo para que te entregaras. En ti yo estaba inmerso. Qué lindo que soñar. Soñar no cuesta nada, soñar y nada más. Con los ojos abiertos, qué lindo que soñar. Y no te cuesta nada más que tiempo. ¿Qué hacer con tanta angustia? Cosas no resueltas. Con toda esta energía, casi siempre mal puesta. Si pudiera olvidarme por siempre de mí mismo, habría de encontrarme allí en tu dulce abismo. Qué lindo que soñar. Soñar no cuesta nada. Soñar y nada más. Con los ojos abiertos. Qué lindo que soñar. cuesta nada más que tiempo. Que no hacía falta hacer ningún esfuerzo para que te entregaras, y en ti yo estaba inmerso. Qué lindo que soñar, soñar no cuesta nada, soñar y nada más, con los ojos abiertos. Energía. Comunicate 284-56-56-97. La ley universal de la locomoción no puede fallar en este momento. Bueno, ahora vamos a comenzar a hablar del mercado eléctrico argentino. En cuanto a la distribución de la energía eléctrica en Argentina, se presenta según el siguiente detalle. Hay 15 provincias que tienen privatizado este servicio. 6 provincias que lo tienen a cargo de empresas provinciales y 2 provincias en cooperativas, en las cuales la provincia del Chubut, junto con la de La Pampa, son las únicas 2 que poseen casi todos los servicios esenciales en manos de cooperativas. La distribución y comercialización de la energía eléctrica en la provincia. Provisión energía eléctrica desde el mercado. El transporte distribuidora troncal Transpa. Distribución de usuarios a usuarios finales, las cooperativas menos de un 90% de la población, la Dirección General de Servicios Públicos, transportista independiente, Transacue. Bueno, es muy importante entonces tener en cuenta que hay varias empresas que están dentro de lo que es la distribución y comercialización de la energía eléctrica y fundamentalmente lo estamos escuchando muchas veces cuando hay cortes de energía en nuestros domicilios. Generalmente a veces dicen, bueno, el problema lo tuvo Transpa. Bueno, entonces es interesante saber que la empresa de transporte, la distribuidora troncal, es Transpa, es Sociedad Anónima. Y bueno, que la provisión de energía eléctrica también desde MEM, y bueno, así vamos interiorizándonos un poquito más también de cuáles son las empresas que tienen la distribución y comercialización. Sí, yo quería recordar que en nuestra provincia está, digamos, en proyecto una empresa provincial de energía. Ya que somos una de las 2 provincias, junto a La Pampa, que está en manos de cooperativas. Claro, es interesante saber que en este punto quisiéramos también ampliar un poquito más. En el día de hoy nos iba a acompañar el presidente de cooperativa, el señor Marcelo Griffith. Justamente una de las preguntas que le íbamos a hacer era en qué estado de tramitación se encuentra y cuál ha sido la repercusión de las cooperativas ante esta propuesta. Pero seguramente la semana que viene nos va a estar acompañando. Bueno, ahora les vamos a contar un poquito cuál es el esquema básico tarifario. La tarifa está compuesta por precios de energía de potencia en el mercado mayorista más los costos de distribución. Dentro de los precios de energía y potencia en el mercado mayorista están los costos de potencia y los costos de energía. Y dentro de los costos de distribución están los costos de comercialización y administración, los costos de operación y mantenimiento de redes y los costos de expansión y renovación de redes. Bueno, también tenemos subdivididos los usuarios. En el T1 serían las pequeñas demandas, que son aquellos usuarios cuya demanda máxima es inferior a 10 kilovatios. También tenemos el residencial, usos generales y rural. Ya para mediana demandas sería el tipo T2, son aquellos usuarios cuya demanda promedio de 15 minutos consecutivos es igual o superior a 10 kilovatios e inferior a 50 kilovatios. Y ya para las grandes demandas, que sería el T3, son aquellos usuarios cuya demanda promedio de 15 minutos consecutivos de 50 kilovatios o más. Muy bien, y vamos a compartir una estructura tarifaria que como les decíamos, dentro de la provincia hay diferentes cooperativas. Y esas diferentes cooperativas, digamos que tienen su estructura o sus cobros diferenciados. En el caso de Rawson, lo vamos a dejar en todo caso para luego consultárselo cuando nos visite el señor Griffith. Y ahora vamos a compartirles la de Cooperativa 16 de Octubre, que es la que corresponde a la zona de Esquel. Ellos, por ejemplo, tienen las pequeñas demandas, que denominan T1, que es para la zona residencial y general, menores de 10 kilowatts, como decía Alan, tienen un cargo fijo y un cargo variable. Respecto a las medianas demandas, T2, que es mayores a 10 kilowatt y menores a 50 kilowatt, tienen el cargo fijo más el cargo por potencia contratada más un cargo variable. El caso de las grandes demandas, que sería el T3, son las que son mayores a 50 kilowatts y tienen el cargo fijo más el cargo por potencia máxima en pico, más el cargo por potencia fuera de punta, más el cargo variable. Entonces, esta es una estructura de una de las cooperativas dentro de la provincia. En el tercer bloque vamos a analizar o vamos a interpretar la factura eléctrica de Rawson y vamos a observar también facturas que corresponden, por ejemplo, a... Que corresponden a Trelew y que corresponden a Pirámides. Así que invitamos a los oyentes si quieren acercar su factura eléctrica y la analizamos juntos. Oh, Estás escuchando Pura Energía, con la conducción de la ingeniera Mónica Coria, docente de la Universidad del Chubut. He escuchado por ahí que no tardaste en olvidarme, que ya estás con alguien, que te ven feliz. Qué curioso que hace 2 semanas me pediste tiempo. Qué falta de respeto, ya te descubrí. Y pensar que yo por ti la vida daba. Hoy sé que las apariencias engañan. Estás sintonizando Pura Energía en Radio Municipal 87.9. Bueno, invitamos a los vecinos si quieren compartir su facturación eléctrica a través de nuestra línea de WhatsApp, que es el 284-565697. Bueno, antes de analizar la factura de electricidad de la Cooperativa de Servicios Públicos Consumo y Vivienda Rawson Limitada, vamos a hacerle una invitación a todos los oyentes para que puedan participar. La radio municipal Rawson ha lanzado un concurso muy lindo del proyecto de audiocuentos en el marco del festejo de nuestra ciudad, que se va a realizar el 15 de septiembre. Ahí se van a entregar los premios. El concurso está destinado a todos los estudiantes de nivel inicial, primario y secundario. El objetivo del concurso es incentivar la lectura de los estudiantes y que sus voces se escuchen en la radio municipal. También que el aire de la radio se llene de literatura. Muy linda la propuesta, así que invitamos a los oyentes que incentiven a sus niños, nietos, a participar del mismo. Se trata de que los estudiantes, divididos en dos categorías, primarias y secundaria, envíen sus cuentos cortos grabados a la radio. La radio emitirá los cuentos en su programación habitual y además los va a postear en su página de Facebook. El tiempo límite de entrega de los cuentos es el 1 de septiembre. Deberán ser enviados al correo de la radio, radiomunicipalrawson@gmail.com, con nombre del cuento, autor del cuento, la editorial en caso de ser un autor editado, nombre de los estudiantes que participan y de los docentes que colaboraron, la escuela, el año de la cursada. Los cuentos deberán ser enviados en formato MP3. Y bueno, los premios van a ser entregados dentro de en el marco del aniversario de nuestra ciudad, el próximo 15 de septiembre. Los audios deberán ser en español y con una duración máxima de 10 minutos. Como la radio no solamente se escucha en Rawson, sino también en los alrededores, se van a tomar todos los trabajos que se envíen a la misma. Bueno, después de esta, de esta invitación. Buenísima la iniciativa de la radio, porque esto también ayuda muchísimo al desarrollo de los chicos y al entusiasmo y el saber que están participando en este tipo de trabajos. De trabajo. Sí, sí. Pero sigamos con lo nuestro, sí. Alan. Bueno, vamos a leer ahora la boleta de la cooperativa de Rawson. Tenemos en la parte superior izquierda el nombre del usuario, su DNI, el número de usuario, el número de socio, el código postal, bueno, la localidad, que es Rawson, domicilio del socio, el domicilio en el cual está el servicio, el IVA y el CUIT. Bueno, sobre la parte arriba, sobre la derecha, tenemos la liquidación del servicio, que viene a ser los datos de del medidor, la fecha, el periodo que abarca la facturación, la categoría, en este caso residenciales, pero puede ser comercial, etcétera, el importe de la facturación, el vencimiento y el vencimiento del próximo periodo. También está el grupo, en este caso es grupo C convencional, que es una boleta domiciliaria, y la nominación catastral de donde se encuentra ubicada la vivienda, que incluye la circunscripción, el sector de la ciudad, la manzana, el lote y si es unidad funcional o no. El bloque que está a continuación tiene los servicios referidos a la energía eléctrica y al agua, un detalle del medidor para cada uno de estos dos servicios. En nuestros domicilios nosotros tenemos los medidores. Esos medidores el empleado, digamos, de cooperativa va y observa la lectura anterior y la lectura actual, ya sea para energía eléctrica o para agua, y los consumos, aparece un consumo bimestral y un consumo mensual. Y el periodo al cual corresponde esa medición o a qué cuota corresponde de esa medición. Bueno, y en el cuarto espacio, que estaría ubicado a la izquierda de la factura, aparecen dos grafiquitos, que uno es el consumo de la energía en kilovatios, kilovatio hora, en todo el año, Y al costado de eso estaría el consumo del agua en metros cúbicos. Esto es para, o sea, uno tiene un estimativo de cuánto consumió a lo largo del año en la factura. Este bloque que comenta Alan es muy importante porque es un análisis estadístico de los datos que se relevan a través del año. Y entonces en él, de acuerdo a este diagrama de barras que se observan en la facturación, podemos determinar a simple vista cuáles son los meses de mayor o menor consumo, ya sea de la energía o ya sea del agua. Continuando con la parte derecha de lo que es la facturación, comienza el detalle específicamente. Tenemos la descripción y el importe a cada uno de ellos. En el servicio de energía tenemos el VAT, cargo por demanda y cargo por energía. El servicio de alumbrado público tenemos mantenimiento público y energía de alumbrado. Y dentro del importe los valores que corresponden a cada uno de ellos. Claro, en este bloque también es interesante observar que ustedes van a tener un detalle de el valor o el costo de un kilowatt hora y multiplicado por la cantidad, el consumo, en este caso de energía eléctrica, se obtiene el importe. En esta oportunidad vamos a hacer el análisis solamente de la parte eléctrica. Posteriormente, en otro programa dedicado al agua, es que vamos a continuar con el análisis de los servicios de agua, servicios de cloaca, etc. En el bloque siguiente, que es el bloque, bueno, denominado por nosotros bloque 6, que está en las columnas de la parte izquierda, tienen las diferentes redes sociales con las cuales se pueden comunicar con cooperativa y establecer contacto con ellos. Lo importante de este bloque es que está la página de la cooperativa, en la cual uno, con su número de socio, puede acceder a todas las boletas que ya ha pagado o que están por pagarse. Muy bien. Continuando sobre la parte izquierda, después de donde aparecen las redes sociales de la cooperativa y su página, se detalla los comprobantes adeudados. En caso de que se haya regularizado y no tengan deuda, bueno, no aparece ningún detalle con número de factura, vencimiento y costo total de lo que se debe. También existe el código de pago electrónico para hacerlo por Link o Banelco, y el vencimiento, hasta cuándo se puede hacer abonar. Bueno, este modelo básicamente es el que Cooperativa de Servicios Públicos de Rawson emite a sus, socios. Sí, socios sería la palabra. pero como les decíamos, hay varias cooperativas dentro de la provincia y vamos a analizar el caso de la cooperativa de Trelew, que tiene, una facturación algo distinta que la de la cooperativa de Rawson. Sí, en el caso de la cooperativa de Trelew, en la parte superior se encontraría el nombre del socio, el domicilio postal, el domicilio de suministro, o sea, de donde factura la factura, la localidad, que en este caso es de Trelew, el número de factura y el código de pagos de Banelco. Bueno, y en este caso también está por bloque, aparece el servicio eléctrico, también el servicio sanitario. En el caso de la energía, aparece un cargo fijo de energía, un cargo variable. Acá aparece también un cargo de CAMMESA y el IVA correspondiente. Y luego, por supuesto, el total de energía o el total del impuesto correspondiente a energía. En el caso de Trelew y en el caso, por ejemplo, de otra cooperativa eléctrica como es el de Puerto Pirámides, que es otra de las facturas que hemos traído acá a la mesa para comentarles a ustedes, tiene un cooperativa de Puerto Pirámides, tiene la cobranza de la energía eléctrica, el agua potable, internet y otros servicios u otros conceptos donde ingresa el alumbrado público, el mantenimiento de la línea, el cargo fijo de fondo de emergencia para cooperativa y un cargo variable del fondo de emergencias para operativas para esta cooperativa. En el caso de energía eléctrica, ellos tienen un cargo fijo de energía. Energía eléctrica si es comercial y el valor en esta factura que estamos observando por kilowatt es de 2 pesos con 45, a diferencia por ejemplo de la cooperativa de Rawson, que está en 2 pesos con 13, y en el de la cooperativa de Trelew el costo es, en el caso de esta facturación que estamos observando, 2,75. Bueno, hemos dado un breve pantallazo, sí, porque lo vamos, como les decíamos a nuestros oyentes, lo vamos a continuar, porque son varios los servicios que presta cooperativa y en este programa de hoy solo estamos observando la que corresponde al energía. Servicio de energía eléctrica. Entonces los invitamos a nuestro cuarto y último bloque, en el cual, bueno, vamos a ver algunos consejitos prácticos para dejarles. Ay, quiéreme de a poco, pero que no me dé cuenta y que nadie sepa. Ven y cuídame, pero que parezca que me estás haciendo daño. Amárrame. Aquí vamos, mamá. Ay, finge que no te gustó, dame una mirada y luego vuélvete lejana. Y sin querer, búscame y déjame. Llámame pero no me hables, bésame y ahógame. Hasta dónde me has llevado. Ignórame, ven y pierde la razón. Quiero que me ruegues y me mires a los ojos. Dame la espalda, desenfócame, tómame del pelo y repíteme mi nombre y ámame. amárrame. Energía. Comunicate 284-56-56-97. La ley universal de la locomoción no puede fallar en este momento. Let's get started. Moving, all the people moving. Bueno, en este cuarto bloque vamos a orientarlo hacia un poquito de los consejos útiles y cómo podemos aportar. Sabemos que ahorrar electricidad es responsabilidad de todos y podemos seguir sencillos consejos en los cuales podemos nosotros reducir la emisión de gases de efecto invernadero y nuestra huella en el medio ambiente, que es responsable también del cambio climático. Muchas veces necesitamos hacer números o ver reflejado de qué manera estamos afectando nosotros al ambiente. Sí, para tomar conciencia con respecto hacer números, vamos a decir que un kilowatt hora equivale a 0,53 kilos de dióxido de carbono. Averiguamos cuánto dióxido de carbono emitimos al ambiente. Por ejemplo, si nuestro consumo es de 600 kilowatt año, esto es igual a 318 kilos de dióxido de carbono emitidos al medio ambiente. Para reducir estos números, vamos a darles algunos consejitos prácticos. Bueno, uno de esos consejos podría ser utilizar lámparas de bajo consumo o las LED preferiblemente, ya que estas ahorran el 75% de la energía. Apagar la luz cuando salimos de una habitación es extremadamente importante. Utilizar lo más posible la luz natural, abrir las cortinas y persianas. Bueno, si, como ejemplo, ahora que está llegando el invierno, sí. Requieres calefacción, gradúa el termostato en 20 grados o menos y abrígate un poco más dentro de casa. Cada grado suplementario representa un 7% más de consumo eléctrico. Bueno, si quieres el uso de aire acondicionado, graduar el termostato a una temperatura coherente, soportable, en el caso de que estuviésemos en verano, utilizar ropa clara, liviana, que te permita reflejar de manera eficiente la radiación solar. Cada grado suplementario del aire acondicionado representa un 7% más del consumo energético. Usar lavarropas lleno para ahorrar más agua y electricidad, no cada dos o tres prendas ponemos lavarropa. Claro. Es un detalle, porque quizás uno coloca el lavarropa y bueno, a media carga. Hay algunos lavarropas que vienen, digamos, programados para media carga o para carga completa. Como decíamos en algún otro programa anterior, tener precaución cuando vamos a comprar electrodomésticos además de la eficiencia que tengan, es si tienen estos pequeños tips o estos pequeños recursos en los cuales, por ejemplo, nos permite o el consumo se disminuye cuando estoy a media carga o a carga completa. Sí, también hemos vamos a repetir, comprar los electrodomésticos, en este caso un lavarropas, de acuerdo a las necesidades. Exactamente. Si somos una o dos personas en la familia, no compremos un tremendo lavarropas, sino algo que se adecue a nuestras necesidades. Si es, bueno, lógicamente si es una familia numerosa, sí. Sí, ese es muy importante, igual que en el caso de las heladeras. Cuando haces la compra, trata de que esté acorde a la cantidad de habitantes o personas que van a hacer uso de estos electrodomésticos. Bueno, otra cosa importante es que cuando uno compre los alimentos, que se prefieran que sean de temporada y de ser posible de producción local. También porque son más baratos visto del punto de vista del transporte y de la refrigeración. Por ejemplo, acá en el valle, en verano más que nada, se dan todos los que es frutas y verduras de producción local. Y claro, eso es muy importante. Bueno, este verano también, bueno, en esta temporada pasada también, por ejemplo, el vivero municipal ofrecía venta de verduras, que estaban muy buenas. ¿Orgánicas? Sí, orgánicas. Y bueno, es importante también nosotros como consumidores individualizar. Hay varias chacras que también ofrecen en la zona de Trelew, en la zona de Rawson, ofrecen sus productos y es importante desde el punto de vista, como decía recién Alan, del transporte y la refrigeración. Todas estas son cosas que encarecen el producto. Muchas veces podemos encontrarlos en el lugar y de igual o mejor calidad. Así es que, bueno, como consumidores también empezamos a poner un ojo en estas cosas. Si alguno se perdió la charlita y el programa que dimos específicamente de referente a la heladera, les recordamos que la escarcha crea un aislamiento que puede acarrear un 20% extra de consumo eléctrico. Claro, en su oportunidad también hablábamos de esto y qué importante era hacerle la limpieza también al refrigerador y especialmente a la parte de atrás, al menos una vez al año. Lo decíamos en aquella oportunidad, lo repetimos. Lo recordamos hoy por si alguno se perdió el programa. Sí. Y lo que también es importante, si uno tiene un refrigerador, una heladera vieja, por ejemplo de más de 10 años o más, estas consumen mucho energía eléctrica. Y lo recomendable es comprar las nuevas heladeras que consumen un tercio de esta electricidad, ya que la diferencia de costo se paga con el ahorro de energía. Recordamos que estas heladeras son las, tanto como los aire acondicionados también tienen este nuevo sistema, la tecnología inverter. Sí, ese es muy importante. No estamos impulsando el consumismo, pero sí a que tengan en cuenta de que hay aparatos que están saliendo al comercio con tecnologías mucho más avanzadas, orientadas hacia la eficiencia energética. Bueno, para salir un poquito de las heladeras, nos vamos a referir a la computadora. Por ejemplo, si no la vas a utilizar, apágala. Un aparato en posición de espera puede representar hasta un 70% de su consumo diario. Pasa también con los televisores. Eso es lo que te iba a decir. O sea, hay muchísimos equipos eléctricos que tenemos en casa que tienen el stand-by y que muchas veces lo dejamos encendido y que muchas veces queda prendido durante toda la noche. Sí, y, sí. Innecesariamente. Y el consumo, o como te decía, la variación de consumo es muy importante. Sí, un 70%. Exactamente. Y estamos contribuyendo no solamente al cuidado del ambiente, sino también a nuestro ahorro personal. Lo ideal sería desconectar los televisores, sí, para que no estén toda la noche en stand-by. Y bueno, y todo aquel otro equipo eléctrico, aparato eléctrico que tengamos en casa y no lo usemos. Sí, es lo más conveniente apagarlo si no lo vamos a utilizar. Bueno, y si está dentro de tus posibilidades, no dudes en utilizar las energías alternativas para la producción de electricidad, ya sea los celdas fotovoltaicas para utilizar la energía solar o los generadores eólicos. Bueno, en este punto también está muy interesante, porque programas anteriores también había entrado en un sorteo un reflector solar, que es importante también, porque podés tenerlos o podés adquirirlos de diferente potencia de acuerdo a tus necesidades. Y bueno, y estamos así incursionando en una energía renovable. Y de a poquito el cambio, ¿no es cierto? De a poquito, porque estamos acostumbrados a las energías provenientes de fósiles. Así es que, bueno, el introducir la energía renovable puede ser gradual. Otro punto importante es evitar el uso de la plancha y cafeteras, como también así las lavadoras eléctricas, en exceso. Bueno, ese también es lo que más o menos decíamos hace un momentito. Muchas veces la cafetera permanece encendida toda la mañana o toda la tarde, muy especialmente en los lugares de trabajo. En las oficinas públicas. En las oficinas públicas lo vemos frecuentemente, donde las pavas eléctricas o las cafeteras que también están encendidas innecesariamente. Si se tienen estufas eléctricas, es mejor utilizarlas en lo posible por estufas a gas. Ese también, porque el consumo de la energía o de la estufa eléctrica es mucho mayor que la estufa a gas. Bueno, y algo que es medio un poco difícil de lograr, sobre todo en las oficinas, en la administración pública, apagar las luces en zonas comunes si no las utilizamos. Y eso es importante, tomar la repartición pública en la que uno trabaja como si fuese el propio hogar, ¿no es cierto? O sea, tratar de no hacer cosas que perjudiquen. Y en el caso de las luces, muchas veces, ya sea en las zonas donde vamos a desarrollar nuestras tareas, o en las cocinas o en los baños, tratar también de apagar las luces cuando ya no las utilicemos. Así es. Bueno, estamos llegando al final del programa del día de la fecha. Bueno, pero no nos queremos despedir sin volverles a recordar el concurso que ha largado la Radio Municipal de Rawson. El proyecto es Audiocuentos, dirigidos para estudiantes de nivel inicial, primario y secundario. Y bueno, los invitamos a participar a todos. Tienen que grabar un cuento corto y enviarlo a la radio. La radio lo va a pasar durante su programación. Se van a recibir hasta el 1 de septiembre. Los premios se van a otorgar el 15 de septiembre, que es el aniversario de nuestra ciudad de Rawson. Y pueden enviarlos al correo de la radio, radiomunicipalrw@gmail.com. con el nombre del cuento, el autor del cuento y el nombre de los estudiantes y docentes que participan, y con la escuela y el año de la cursada. Recordamos que los cuentos deberán ser enviados en formato MP3 y no deberán tener una duración máxima de 10 minutos. Bueno, recordándoles este concurso, ya nos vamos despidiendo. Nos vamos despidiendo, agradeciéndole como siempre a la directora de la radio, señora Mirta Prado, por su excelente predisposición, al igual que nuestro operador, Oscar Leiva, y bueno, y a todo el equipo y grupo de trabajo de este proyecto, gracias también a la universidad por haberlo hecho posible. Así es que los esperamos para la próxima semana y bueno, y esperamos que algunos de nuestros consejos prácticos sean aplicados. Sí, bueno, muchas gracias, hasta el próximo muchas programa. Gracias a todos. Agradecemos su compañía y los esperamos el próximo sábado, Pura Energía, con Mónica Coria, en Radio Municipal 87.9.